Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Pitiforras. Bienvenidos de nuevo a las entrevistas, porque como les conté en el programa anterior, vamos a tener programas, como les digo, de autor, programas donde explico ciertas agrupaciones, personajes de la historia de la música. Pero vamos a seguir con las entrevistas, por supuesto. Y el día de hoy, debo decir que no es cualquier día, porque estamos a primero de septiembre. Es el inicio de un mes totalmente dual. Estuve buscando los significados del septiembre y septiembre era antiguamente el último mes. En épocas de los romanos, digamos, el 7 era el séptimo mes porque además no existía el enero y febrero. Entonces, yo estaba como metida con esto de que septiembre es tan lindo, pero es tan terrible. Y me doy cuenta de que históricamente ha sido así. Ha sido un mes de que habla la numerología, por ejemplo, de lo maravilloso de la creación, de la creatividad, de la sabiduría, y a la vez el 7 está asociado a la represión. Entonces, no sé, es un día particular. Un día en donde nos acercamos al fin del otoño, al inicio de la primavera, pero como dijo Stravinsky, la primavera no es solo alegría, ¿no es cierto? La primavera también es terrible, la primavera es violenta, este cambio abrupto es donde la fertilidad de la naturaleza se manifiesta de una forma que puede resultarnos incluso agresiva. El día de hoy, no porque sí, estoy muy, muy contenta porque como pocas veces a lo largo del camino me contacté con un poeta, admirado poeta, que tuve la oportunidad de escuchar en una lectura del año 2015, lectura organizada por Cotea Bello, otro septiembre en el Café Ilcal, y le pregunté si le interesaba ser entrevistado, a lo que él no solamente inmediatamente me dijo que sí, sino que me dijo viajo. Y me enteré de que nuestro invitado del día de hoy vive en Viña y vino a la entrevista, cosa que a mí me parece un gesto tan bonito, tan simbólico, en tiempos en donde en tiempos de desconfiado, ¿no es cierto? Este dar la palabra o este acceder a algo sin cuestionarlo, para mí es un tremendo voto de confianza. Es un concepto que también me interesa rescatar. Con todo este preámbulo, quiero darle la bienvenida a Emilio Barraza al programa. Bienvenido, Emilio. Muchas Muchas gracias. gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar acá. Muy contento. Qué rico poder escucharte. Creo que mucha gente de repente se topa con tus poemas, o los lee, o se los muestran, o te citan en algún lugar. Y qué rico que quede este archivo finalmente en donde te podamos escuchar. Es muy importante, porque la memoria es fundamental. Es decir, yo creo que los poetas tenemos que quedar, la gente que hace arte, los poetas, en fin, la gente que hace extensión cultural, tiene que quedar en la memoria. Esto es una memoria chilena en el fondo. ¿Ah? Sobre todo cuando hay mucha gente que se preguntará, ¿qué es este caballero? ¿Qué es lo que escribe? No es Claro. porque hay gente que me conoce y hay gente que evidentemente no. ¿Ya? Entonces es bueno quedar en la memoria digital, en la memoria también humana, y eso es fundamental para mí en el país. Así que muchas gracias por la invitación. Qué rico que pudimos estar. Estamos en la Biblioteca Santiago, si hay un poco de eco, en un lugar especial también, pues, Especial, muy especial, también muy hermoso además, muy un lindo. barrio importante. Emilio, ¿cómo empezaste a escribir? Y sobre todo, ¿cuándo te interesó la poesía? ¿Cómo llegaste a la poesía? Bueno, yo tuve un accidente muy serio cuando tenía 12 años. ¿Ya? Y tuve que pasar mucho en hospitales, o sea, vivía hospitales, hospitales. No sé si ahí tú has escrito, o sea, has leído a Carlos Peso Babelis, Tarde en el Hospital, un poema fabuloso. Y digamos, como estaba ahí, y en esa época no había televisión, solamente había radio, ¿ya? Entonces, yo era, de chico fui muy buen lector, además. Entonces, mi profesora de castellano me llevó un Quijote, me acuerdo, de regalo, un Quijote de los más gruesos, digamos, de los originales, de los antiguos. Y yo me lo leí de un tirón. ¿Ya? Y de ahí me empezó a interesar un poco lo que era esto de la literatura, un poco a dar mis ideas, mis cosas, y tenía una libreta de apuntes y empezaba a tomar apuntes de muchas cosas que sentía dentro del hospital. ¿Ya? Y ese encuentro tan violento con una realidad donde afuera los adolescentes andaban corriendo, por ejemplo, y yo tenía que estar en una cama, inmovilizado, esa dualidad, ese contrasentido, esa antítesis, provocó en mí un acervo muy fuerte de sensibilidad. Y por lo tanto ahí empecé a escribir. Y después empecé a leer poesía. Digamos, a Neruda, Mistral, todos los autores chilenos, otros autores extranjeros también que me llamaban la atención, ya españoles fundamentalmente, y ahí empecé a leer y a escribir también mis propias cosas. ¿Y por qué te queda en la poesía? Me quedo en la poesía porque no tengo capacidad, o sea, por ejemplo, si tú quisieras contar un chiste, yo soy re malo para contar chistes. ¿Ah? Si tú quisieras contar una historia también, no sé contarla, no sé escribirlas, ¿ya? Me quedé en la poesía porque creo que la poesía es como yo te explicaba, una flecha, es decir, que va justo al instante preciso y a conmover la conciencia del lector, ¿ya? Con la palabra. Y yo por eso me quedé en la poesía, porque no soy para la narrativa. Yo creo que uno nace para esto. De una u otra forma nace, estás predispuesta. Es como los pintores, ¿no? Hay pintores que usan un sistema, ¿verdad? Pero tú lo pones en otro, no funciona. ¿Ya? Si tú hubieras puesto, por ejemplo, un pintor pintando una cosa, por ejemplo, como Dalí, ¿no es cierto? Que tú lo coloques en otra área, probablemente no habría hecho lo que hizo. Por lo tanto, nosotros tenemos una cierta tendencia innata a escribir donde a nosotros no nos llega la cosa. Creo que a mí me llegó muy fuerte la poesía, ¿ya? La sensibilidad mía está para eso. ¿Y cómo llegaste a...? Porque también tú eres profesor. Sí, justamente porque el mismo hecho de leer mucho, ¿verdad? Y en mi adolescencia, haber tenido una adolescencia muy complicada también, porque en el caso mío, yo no podía correr, que enfermé una pierna, en fin, un problema serio en ese sentido. Entonces, en el colegio, evidentemente que sufrí como una especie de aislamiento, por eso mismo. Entonces, ese mismo aislamiento que me provocó, me hacía mucho ir a la biblioteca. Entonces me empecé a interesar también en los estudios acerca de la poesía, en los estudios acerca del arte, ya no solamente a leer, sino que esas cosas, no leer poesía pura, sino que qué decían la metaliteratura, digamos, qué decían los autores respecto a ciertos poetas. Y me gustó siempre, bueno, el lenguaje, por lo tanto, está de cajón que estudie castellano. ¿Ya? ¿Y la experiencia cómo ha sido ya mirada desde hoy? ¿La experiencia de profesor? De ser profesor, de enseñar. Ha sido bastante interesante, bastante buena. Digamos, yo tengo muchas generaciones que he formado, ¿ya? Creo que los profesores de lenguaje en ese aspecto son como los locos del sistema junto con el profesor de arte. No sé si te has dado cuenta, ¿no? El profesor siempre llega, por ejemplo, el profesor de matemática, la matemática es una cosa más fría, más rígida, ¿no es cierto? Más estructurada, la ciencia. Pero cuando llega el profesor de lenguaje, ¿no es cierto? Y uno empieza a hablar, por ejemplo, y analiza, por ejemplo, no sé, pronunciados publicitarios, analiza, por ejemplo, poemas, otros, siempre se provoca como una sensación distinta en los cursos. Y esa es la sensación que se provocaba cuando yo llegaba, pues, generalmente. Ah, de mucho enganche con los chiquillos, ya vamos a hablar del amor, por ejemplo, los chicos enganchaban de inmediato, ¿no? Claro. Ya, y empezamos análisis y cosas así, y ha sido una gran experiencia, ¿verdad? De aprendizaje también mucho. ¿Y en las generaciones qué has podido ver como el cambio que va a medida que tomas cursos y van cambiando las generaciones, sobre todo hoy en día en que nacen con internet y nacen con la inmediatez? ¿Cómo se nota en el momento de enseñarle a alguien que está en otro contexto? Sí, es difícil, claro que es difícil, porque no resulta que ahora prima el cuadrado plástico, o sea, todo el mundo anda mirando un cuadrado, no sé qué escribiendo, eso es lo que prima. Pero fíjate que cuando uno tiene recursos para esto, o sea, cuando uno tiene recursos de lenguaje, recursos que tú puedes, por ejemplo, echar a andar, sí, la generación engancha, sea la que sea. O sea, hay temas que son universales y que nunca van a aparecer en un computador ni van a aparecer en un cuadrado plástico o en un computador, cualquier cosa que tú uses ahora, van a aparecer en lo interhumano, en la relación humana, en el conversar con los otros. Eso, ¿verdad? Eso es inevitable. Eso, no importa la generación, siempre va a estar presente. Es decir, si un chico a ti te cuenta, por ejemplo, una pena de amor, por decirte cualquier cosa, yo le digo, mira, léete el poema 15 o el poema 20 de Neruda, lo vamos a leer juntos. Y va a enganchar por eso, engancha. Y engancha verdaderamente. O sea, es increíble lo que se da, pero tiene que estar presente una relación humana profunda. Si no está eso, si el profesor no logra eso, eres un tecnócrata haciendo clase nada. Claro. Uh-huh. Es también, a propósito de la confianza, es como un ejercicio de confianza. Sí, claro que sí. Y tengo que confiar en el profesor, en que el profesor sabe, y no solamente que sabe, sino que en quién es el profesor. Y tienes que confiar, por eso que hay profesores que tienen más llegada que otros. O sea, claro. El profesor que generalmente, muchas generaciones se recuerdan conmigo, porque yo era muy, muy bueno para el juego, o sea, el juego lenguaje, el juego verbal, el juego, ese sentido de un poco, de echar a andar, digamos, la imaginación un poco. O sea, no hagamos la clase así, hagámoslo de otra forma, hagámoslo en el patio, ¿no es cierto? No, nos pongamos al frente, vamos a poner perro aquí, con cordel, y vamos a poner todos los poemas aquí que ustedes hicieron. Ah, y vamos a hacer una exposición, vamos a pasar entre medio, un laberinto del notado, una cosa así. ¿Ya? Eso a los chiquillos les llama la atención muchísimo, porque se sale de la norma. ¿Ah? Te acarrea problemas con la dirección de los colegios a veces. Te dicen, pero ¿cómo vamos a seguir a los chicos? No, están haciendo algo en la sala, están poniendo guerra, están poniendo, no sé, todo, cordeles para colgar sus cosas, están haciendo. Estamos haciendo una ropa poética hoy día. ¿Ah? El día de la ropa poética. ¿Ah? Y lo vamos a hacer así, porque así nos gusta a nosotros, así nos gusta jugar. Entonces los chicos enganchan con eso, les encanta. Lo que no les gusta es la casa frontal, esa cosa aburrida, esa cosa de estar ahí, no sé, todo el rato escuchándote, eso no ocurre actualmente. ¿Ya? O sea, es del hacer. Es del hacer, exactamente. Ellos se sientan haciendo cosas. Eso les encanta. Hoy quiero preguntarte más acerca de eso, pero quiero que empecemos a escucharte. ¿Qué te gustaría leer de tu poesía? Tú dime, pues no sé, yo soy material dispuesto, yo en este momento. Me gustaría los payasos, pero me gustaría que lo dejáramos para después. Que tú elijas. Los payasos después, dices tú, ¿ya? ¿Qué te gustaría? ¿Algo más comprometido? ¿Algo más...? Algo que te defina a ti, como para... alguien que no te ha escuchado nunca. A ver, ¿qué...? ¿Que me defina a mí? Claro, porque... Bien, voy a leer un poema un poco autorreferente, ¿ya? Maravilloso. Se llama... Tú lo debes conocer, yo creo, sí, te ha salido bastante. Los Intocables. Se refiere al título de Elliot Ness, una serie gran antigua de mafia, de mafiosos. Las Fuerzas Armadas se creyeron contra mí por haber mancillado su honor y su gloria. El gobierno se creyó contra mí por injurias graves. La Conferencia Episcopal me acaba de excomulgar de la Iglesia por ofensas a su honra. El Consejo de Pastores Evangélicos no quiere saber nada con mi persona. El Pleno de la Corte Suprema me manifestó su molestia por mis opiniones difamantes. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados me enviaron sendas notas de enérgica protesta. De hoy en adelante debo tener mucho cuidado con lo que digo y no declarar públicamente que hay un leve y sutil olor a mierda en el ambiente. Me gustaría saber, bueno, claramente tu poesía es muy política. Y bueno, también veníamos conversando respecto al tema del qué escribir en el fondo, de lo social, de qué escribir, porque uno también está cruzado por el contexto en el cual crece y se desenvuelve. Me gustaría saber, ¿de qué consideras tú que escribes y por qué? Fundamentalmente, mira, yo creo que me quedé muy pegado con Bertolt Brecht. Porque él fue, tú sabes, fue perseguido por el nazismo, ¿ya? Y en Chile hubo un régimen nazi, o sea, en Chile hubo un régimen nazi, para que andamos con cosas, un régimen que tomó toda la onda nazi, digamos, y la aplicó aquí en Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Por eso yo me decidí por esta poesía, porque Bertolt Brecht dice algo parecido, no es la frase exacta, pero dice que en estos tiempos hablar de un árbol es casi un insulto, porque supone que hay tanta alevosía. De lo que tenemos que hablar es de lo terrible que significó un golpe de Estado, lo terrible que significó para algunas personas la tortura, la muerte, la desaparición de familiares, ¿no es cierto? De gente que inocentemente estaba en sus casas y a las 3 de la mañana la sacaban, nosotros la llevaban y no aparecía nunca más. O sea, yo creo que es tan terrible eso, y desgraciadamente eso se nos está empezando a olvidar. Hay algunas generaciones que ya no quieren saber nada de eso. Mira, yo estuve en España, y una vez un español me dijo lo siguiente, yo le pregunté sobre la guerra civil de 1936, que fue horrible en España también, también fue espantoso, acuérdate de Neruda, ¿no? Sobre todo España en el corazón, que le escribió él justamente en ese contexto. Y me decía, no, pero es que eso ya no nos interesa, ya nosotros nuestras generaciones no, y no nos interesa. O sea, yo digo, sus bisabuelos, sus abuelos que murieron, que los mataron, que sufrieron tortura, muerte, igual que acá, ¿no es cierto? No les interesa. Tengo miedo que en Chile pase lo mismo. Tenemos que mantener la memoria, de ahí que yo valoro lo que tú haces, de mantener esta memoria viva. ¿Verdad? Porque las generaciones olvidan muy rápido de repente, ¿ya? Entonces eso es lo terrible, por eso me decidí por la poesía de este tipo, un poco más política y más social. Y también temas amorosos, que son totalmente fuera, porque también tiene que ir, digamos, un poeta tiene que escribir de varias cosas. Pero en el fondo mi preocupación fundamental es la poesía política, la poesía social, que veo que en estos momentos incluso el sistema es tan poderoso que está haciendo que no sé, entonces se achate, se vaya, no esté. Y esa se ve incluso, yo te contaba, incluso a nivel de los premios del libro, Consejo del Libro de la Lectura, todas esas cosas estoy viendo que se está dejando de lado, se está abandonando. Como que queremos como borrar esto. Y eso no es bueno. Nosotros tenemos que mantener vivo esto. O sea, los muertos tienen que hablar por nosotros. Los torturados tienen que hablar por nosotros. Los que fueron sacados a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Y desaparecieron para siempre y su familia todavía los busca, tienen que hablar por nosotros. No podemos dejarlos votados, no podemos dejarlos abandonados. Aunque el sistema haga todo lo posible por dejarlos votados y por dejarlos abandonados. Nosotros no podemos. No podemos hacer lo que dijo un señor una vez, justicia en la medida de lo posible. No, eso no. Ni perdón ni olvido. No puede haber ni perdón ni olvido en este país. Porque fue demasiado terrible lo que hicieron con nosotros. Muy, muy serio. Claro, por ahí escuché una frase la otra vez que dice: la ideología opera cuando pensamos que no opera. O sea, muy buena. Es como hablamos contra el capitalismo pero consumimos Coca-Cola. O sea, cuando tú no te das cuenta y estás impregnado de lo que piensas que está tan distante de ti, justamente es cuando estás operando. Exactamente. Y nosotros, mi generación, por ejemplo, tenemos mucho placebo. Entonces nos hacen como que, claro, es una sensación de adormecimiento con respecto a la historia. En mi caso, mis papás me pusieron en el colegio latinoamericano donde mataron profesores, entonces no tengo opción, digamos, yo me lo viví desde siempre. Pero vivieron muy fuerte, pero, muy, claro, muy fuerte. Ingrid me lo comenzaba un día muy brevemente este tema y verdaderamente fue muy, muy violento. Claro, lo que se vivió. Ingrid Córdoba, claro. Un saludo también para ella. Ah, no, gran amiga, un saludo para ella. ¿No? Muy, muy, muy, muy buena onda la Ingrid, muy buena persona. Pero claro, pero el mismo sistema, como tú dices, genera una forma súper amable. Si de repente ni siquiera es una imposición de no piensen en esto, de repente es una forma que alude a los sentidos, que uno lo va llevando por otros caminos sin darte cuenta que estás dándole el respaldo a tu memoria, a tu historia. Y yo me pregunto, por eso te preguntaba por los estudiantes, porque ¿qué va a pasar con la generación de ahora, digamos? Porque ya mi generación yo considero que está bastante adormecida, yo ya tengo 33 años, entonces, ¿qué pasa con los chicos que ahora tienen 12 años? ¿Se van a acordar? ¿Van a saber? O sea, tú eres profesor, yo pensaba, no sé, en los libros de historia, por ejemplo, libros que se están haciendo, ¿cómo cuentan la historia? ¿Cómo hablan de...? Entonces, la palabra sin duda que marca algo, la poesía es como una cicatriz, aparte es como, no, esto va a quedar ahí, es una marca. Tiene que quedar, claro, porque tú decías, Noam que decía lo siguiente, o sea, la verdad está oculta bajo toneladas de mentiras, especialmente los medios de comunicación. Tú ves que en estos momentos hay un elemento que es el editor. El editor es el nuevo rey, nuevo rey de los medios de comunicación. Es el tipo más importante. Y en Chile los editores son todos de elite, son todos gente que trabaja para el sistema. No hay ningún editor en Chile, de los medios grandes de comunicación, estoy hablando de la televisión, los diarios grandes, no hay ningún editor que se atreva, por ejemplo, a romper el esquema. Solamente lo hace el caso tuyo, un sitio muy bueno de la entrevista. Los independientes. Los independientes. Claro. Y también las radios comunitarias, que también, ¿no es cierto?, tienen esa línea. Pero los grandes medios de comunicación nunca te van a dejar pasar. O sea, hay algo patético. Pedro Lemebel, cuando murió, mira, todos los medios de comunicación dieron la noticia. Pero jamás los medios de comunicación lo entrevistaron como él era. No le gustaba cómo le era Pedro Lemebel. Entonces no lo aceptaban, salvo la Radio Cero, ¿no?, donde él trabajó con sus crónicas. Pero los otros medios de comunicación, nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. O sea, tú ves, por ejemplo, en este momento que a un escritor lo entrevisten en los medios de comunicación. Muy raro. Ni siquiera los premios nacionales. Ni siquiera los premios nacionales. Bueno, es que esos son escritores plásticos. Claro. Claro, claro. ¿Por qué? Porque Simonetti, Maquena, no sé, todo, la Sordo, son escritores plásticos. Es decir, son escritores que son livianitos, son escritores que trabajan para el sistema, para el rating, para el marketing. Entonces, encuentran un nicho de negocio y lo tiran. Tienen un mínimo de trabajan con un montón de ayudantes, entre paréntesis, todo esto es una cosa de marketing. Entonces lo lanzan, pues, y el sistema lo compra. Ah, y a ese sí va, a ese lo invitan. ¿Vale? ¿Verdad? Entonces al otro no, al otro no lo invitan. Para no nada. Existe. No, son una piedra en el zapato también. No, hay que eliminarlo, hay que sacarlo del sistema. Entonces ese es el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En los colegios, no sé, yo estuve ahora, el martes tuve un encuentro con los chicos del Colegio Nacional de Limache. Ya me invitaron como autor y justamente les hablaba de esto mismo, o sea, del olvido, de que no tiene que haber olvido con ellos. Y que eso de que Chile, país de poeta, todas esas cosas, son puros eslogans que inventa el sistema y después, ¿no es cierto?, lo echa abajo, lo tapa. Claro. No aparecen los poetas en una parte. Entonces, ese es el problema. ¿Te fijas? Es difícil el dilema. Es súper complicado y bueno, es ahí la fuerza de los independientes, por eso, y lo que tú decías también de las redes comunitarias, a mí me sorprende la fuerza que están agarrando, o sea, la gente se junta y empiezan, hay una cantidad de radios, hay una cantidad de revistas que publican lo que escriben, también a nivel de vecinos, de, no sé, el mismo taller Sol, que hace esto de que no ha parado nunca y que está incluso en dictadura, creo que sí, sí, tengo entendido que es un trabajo interesantísimo, ¿no? Y que acogen, y acogen a todos estos grupos de poetas que llegan, entonces... Pero claro, es súper under, o sea, si una no es algo, es algo a lo que una persona tiene que meterte para llegar a eso. Es que ¿no? tienes que estar adentro. Por ejemplo, yo en Valparaíso existe ahora, por ejemplo, bueno, antes existía mucho, pero ahora hay un gestor cultural que se llama Eduardo Embry, que ahora me antologó a mí, me puso en una antología que se llama Poetas del Inframundo, con una entrega bastante buena, digamos, el tipo trabaja muy bien. Y él trabaja también con bares en Valparaíso, La Piedra Feliz, por ejemplo. Yeah, que es famoso, perfecto, Piedra sí. Feliz famoso. Bueno, ahí hay mucha poesía, mucha gente, se invita a mucha gente. Incluso uno se tiene que inscribir antes, pero uno dice, oye, yo quiero participar, ya, ¿cómo va? Participa, es cierto, son instancias de participación que se han ido abriendo, gracias a Dios, y también en las redes sociales, ¿no es cierto? En el caso tuyo, yo te felicito por tu trabajo, ¿eh? Porque en realidad yo estuve viendo tu página y bastante buena, y esto va a quedar como memoria. Eso es lo bueno, que no se va a olvidar nunca, no se va a poder borrar. Sí. Ni siquiera la dictadura más feroz va a poder borrar esto. Y eso es lo que nos faltó antes. Quizás estos medios, para haber guardado más memorias, más claro. cosas. ¿Ya? No hay sitios, por ejemplo, dedicados a rescatar, por ejemplo, la memoria de la dictadura. O gente que todavía está viva, que la hayan torturado. Quizás sería interesante hacer un trabajo en ese sentido. Sí. ¿Verdad? Sí. Por muy fuerte que parezca, yo creo que más de alguien está dispuesto a dar su testimonio. ¿Cómo lo torturaron? No es por morbo, es sencillamente porque eso tiene que quedar para que las futuras generaciones no cometan los errores que cometimos. Que motivó la generación sí. Bueno, tengo que me siento la obligación de mencionarlo. En la entrevista que hice de José Miguel Candela, músico electroacústico, está, él hace música y lo puse en el programa con el relato de Leopoldo Muñoz. Entonces claro. ahí hay un trabajo, pero cuesta llegar a eso. Es que cuesta, y cuesta que lo den a conocer también. Exacto. Porque los grandes medios nos interesan por esos trabajos. Claro. Entonces nosotros estamos en una situación muy subterránea, muy así como... y no podemos llegar más allá a veces. No es que no queramos, no podemos. ¿Ya? O sea, yo estuve leyendo el ADN, la radio ADN. Sí. De hecho, están en la filza ellos. Paso por fuera, ellos me invitaron a hacer mi entrevista. Tú eres el poema doctor, porque me dieron... Pero una vez me echó un libro. Claro, pasé, me hicieron leer, leí un poema, pero no solo tenías que leer. Bueno, ahí quedó como recuerdo, pero nada más. O sea, los tipos, ya nada más, hasta ahí llegan. No hables. No hables más. O sea, no hables más, no hagas ni una otra cosa, porque aquí nosotros no te permitimos. O sea, eso te digo yo, es el gran problema. En cambio, por ejemplo, invitan a un señor, no sé por qué usa, una señora que usa 200 pares de zapatos. Ah, no, mira, tiene 200 de la mancha y tal, qué sé yo, y se llevan como 2 horas en eso. Claro. Entonces encuentro que eso es una barbaridad. Sí. Encuentro una estudiar periodismo 5 años para preguntar esas cosas, lo encuentro brutal. Sí. O sea, y te digo yo, el sistema ha tapado por todos los medios, ha tapado la dictadura. No, si no pasó nada, en el fondo es eso. Nada. O está el reconocimiento, pero como sí pasó, pero no sigamos hablando del tema, o sea, cambiamos la página. ¿Sabes lo que le dicen a la gente? Y lo que le dijeron a Pedro Lemebel una vez, que no seas pegado, Pedro. Claro. No seas pegado, pues Pedro, ¿cómo se te ocurre si está votando? O sea, en el fondo como que, no te preocupes, está votando. Si uno es muerto, esto no más nada. Ese apuesto atroz, es lo que te decía, yo me quedé con la boca abierta cuando una chica española me dice, no, pero es que esto ya pasó, mi abuelo ya, mi abuelo murió, ya pasó, o sea, tú te olvidaste que mi abuelo los torturaron y los mataron, o sea, lo encuentro una barbaridad, qué horrible, qué terrible llegar a conversar con una persona así. Sí, y significa que está siendo efectivo el trato que se le da a la historia, como que se naturaliza el otro día. Yo no veo tele, pero escuchaba que, claro, que se tiraron una bomba, voy a tener una bomba, y como que lo daban como entre la información del tiempo, la información, y yo quedé, pero echando radio, y dije, pero es que, ¿cómo está pasando esto? O sea, como, está todo naturalizado. ¿No? Claro, lo que pasa es que, recuerda que la historia siempre la escriben las élites, o sea, Foucault y otros autores plantean eso, ¿no? La historia la escriben las élites. Sí. Si tú lees, por ejemplo, en Chile, la historia de Chile está escrita, y hay un autor, ¿no es cierto?, que es Ramírez Necochea, que tiene un enfoque marxista en la historia de Chile. Yeah. Está absolutamente prohibido. Yo cuando estudié en la universidad estaba prohibido. En la teoría de la novela de John Lukács, una teoría marxista de la novela, también estaba prohibido. Sí. Y solamente podían leer los profesores que estaban haciendo doctorado. En esa época yo estudié en dictadura. Imagínate que fue claro. Si tú te fijas, todavía está prohibido. Porque los textos de estudio de Pineduc no te traen la interpretación te traen Encina y Castelo, que claro, son los dos elementos más reaccionarios y más ultraderechistas de la historia en Chile. ¿No es cierto? Son terribles, son tipos que son de casta, ¿verdad? Entonces, la historia, si tú miras la historia ahí, como está hecha, imagínate cómo estará ahora. Claro. ¿No es cierto? Y seguimos en la misma. Quiero de ninguna forma cortar el tema porque quiero seguir hablando al respecto. Por favor. Pero quiero que no, sí, quiero quedar con la sensación de que leíste poco. No, por favor, yo vengo a eso, yo vengo a mostrarte lo mismo, bueno, a mostrarte mi literatura. Libro, ¿de cuándo es este libro? O sea, este libro está editado en 2013. 2013. Sí, por Mago Editores, El Callejón de los Corderos. Imagínate por qué se llama así. Ya, te voy a leer el poema que da título al libro, ya, y creo que es interesante leerlo, ya. Dice, en algún lugar de la noche, en un establo oscuro y sangriento, queda ubicado el Callejón de los Corderos. Los balidos se escuchan desde lejos. Hay olor a vinagre y matadero en estos andurriales. Somos corderos. Estamos destinados a ser miachi. El gran carnero no nos quiere. Tampoco nuestra santa madre oveja. Estamos condenados a la parrilla desde pequeño. No tenemos los cojones de los toros que viven al otro lado de la frontera. Estos se rebelan cuando quieren y mueren dignamente con sus cuernos enterrados en las costillas del enemigo. Nosotros no. Nuestros pastores nos enseñan a ser mansos y humildes y ponen nuestros cuellos al filo del cuchillo. ¿Escuchas nuestros balidos en la noche? No sientas penas. Merecemos este castigo. Llevamos siglos y siglos aguantando esta vergüenza. Lobos y pastores hacen lo que quieren con nosotros. Estamos llenos de mordeduras de perros. Los magos de la palabra nos hipnotizan. Con un poco de pasto nos entretienen y nos hacen creer que somos libres. En algún lugar de la noche encontrarás el Callejón de los Corderos. Es fácil ubicarlo. Está lleno de rejas y en la puerta lleva un letrero que dice: somos corderos, somos cobardes, somos chilenos. Maravilloso. Nos enseñan a ser mansos. Mansos y humildes, y nos ponen nuestro filo al cuello del filo del chile. Tengo que preguntarlo, ¿dónde las personas pueden acceder a tu poesía? ¿Hay algún blog? ¿Está, no sé, en el mismo Facebook? ¿O no está? No está. O sea, y este libro está agotado. O sea, se agotó. O sea, tuvo buena recepción, digamos. Qué bueno. Fue buena recepción. ¿Y viene otra? O sea, quiero hacer una segunda edición porque me lo han pedido mucho. O sea, más que el otro libro que salió editado ahora, más que eso, una segunda edición. ¿Y dónde se vendió este? Aquí en Santiago tengo, no sé, mira, la editorial, la Mago Editores fue la que lo vendió y vendió también en metal y pesado, tengo entendido que lo tenía. Ya. Pero fundamentalmente se vendió en la editorial. Y el otro resto me lo llevé yo y lo vendí, digamos. Lo vendí, pero sí, se fue muy rápido. Ya. Muy rápido. ¿Y qué le podemos decir a una persona que te escucha y que quiere seguirte? Aquí voy a... Bueno, yo estoy editando en internet, en el sitio mío. Perdón, en el Face. Ya. Ya, yo edito en Face. Ya. Ya. Y en eso siempre estoy editando. Todos los viernes edito un libro, un poema. Ya. O sea, el poema los días viernes, le llamo. Ya. Y generalmente tiene, claro, tiene buena acogida. ¿Y por qué los viernes? No sé. Fíjate que no sé por qué me dio por elegir los viernes. O sea, en la noche edito otro. Ya. O sea, siempre edito un poema. Uno nomás, nada más. No soy esos autores que tiran 80 poemas al mismo tiempo, no, siempre uno, nada más que uno, ¿ya? Y ahora estoy como, en este libro lo estoy como tirando un poco allá al Face, digamos, ¿no? Y ya he tenido bastante buena acogida, se toman, escrito cosas, en fin, sí. ¿Qué, cómo es eso? Porque igual, esto creo que es súper importante, ¿para quién escribes? Dios mío, qué pregunta más difícil, Macarena, ¿qué pasaste? Es una pregunta complicada, difícil. ¿Para quién escribo? Yo creo que escribo para la historia, o sea, en el fondo, yo creo para las generaciones nuevas, para que esto no se olvide, para que nunca se olvide que nos hacen pasar por el Callejón de los Corderos, a los chilenos, porque Chile es un Callejón de los Corderos, ¿ya? En donde los balíos, no sé, se escuchan los ladradores de los perros, que nos muerden, ¿no es cierto? Los magos que nos hipnotizan con su palabrería. Entonces, yo creo que Chile es un Callejón de los Corderos, por lo tanto, escribo a las nuevas generaciones y a las presentes para que entiendan que no tenemos que ser corderos, tenemos que morder. También. ¿Y siempre has tenido esa sensación desde que empezaste a escribir? Siempre. ¿O cómo cambiando? No, o sea, yo creo que cuando chico siempre me preocupó también la parte afectiva, la parte amorosa, pero digamos, para mí fue tan fuerte la dictadura tan violenta que digamos, yo creo que marcó. Me marcó muy fuerte. Yo creo que muchas generaciones. Sí. la marcó mucho la dictadura, ¿ya? Fue una cosa como decirte, estar como un Rambo en una temporada del infierno. Eso fue la dictadura en Chile, estar como una temporada del infierno, como Dante, estar como el infierno de Dante, en el último círculo, estar ya en lo más profundo, ¿ah? O sea, esa sensación de vivir con la inseguridad, con la muerte encima, con un montón de factores, con saber de familiares, de amigos que andaban desaparecidos, que los mataban, ¿no es cierto? Saber eso fue brutal, brutal. Y ver cómo el sistema, este duopolio, ¿no es cierto?, que ha tomado el poder durante tantos años en Chile, ha hecho todo lo posible por olvidar esto, yo creo que ha sido terrible. Y ver cómo gente, por ejemplo, como, no sé, por los Letelier, los Toa, que los papás sí que eran realmente tipos con harto las Allende, hartos cojones, esos tipos, yo a los viejos antiguos les saco el sombrero, ver cómo estos tipos de ahora, ¿no es cierto?, funcionan en torno al sistema y por plata, y que se olvidaron de todo eso antiguo, y que se olvidaron de los muertos, de los desaparecidos, ver eso causa una rabia terrible, dan ganas de seguir escribiendo mucho más todavía, mucho más, sacando la rabia, como dicen los españoles, ¿no es cierto?, de tener gente tan inconsecuente en el sistema político, tan terriblemente inconsecuente, incluso tener una presidenta que el padre, los esposos lo torturaron y lo mataron, y que no ha hecho absolutamente nada por esto, lo encuentro una barbaridad. O sea, lo encuentro lo último de lo inconsecuente, lo último. Porque lo mínimo que se me hubieran hecho cuando me hubieran matado a mi padre, yo habría sido mucho más fuerte con esta gente todavía, mucho más fuerte. Y no haberle hecho cárteles especiales, ni haberle hecho cosas especiales, claro, ni trato preferente, ni que son viejos, ni que son... No, yo habría sido mucho más fuerte con ellos porque era lo que se merecía. Creo, ¿no es cierto?, rescato un poco también, ¿no es cierto?, el trabajo de ciertas personas que sí, la agrupación de detenidos de desaparecidos, que han dado siempre la lucha, porque esto no se olvide, ¿verdad? Que esto, ver a esas mujeres bailar la hueca sola. Yo nunca había visto ver, por ejemplo, hasta Sting, ¿no es cierto?, cuando vino a Chile, sí. hasta ¿no es cierto?, hasta Bono, por ejemplo, el líder de YouTube también, que también habló de esto, los dos hablaron de esto, que una de las máximas impresiones que le había causado era haber visto bailar la cueca sola. Ellos quedaron como artistas, quedaron para adentro. O sea, y dejar para adentro a un artista de ese nivel, yo te digo, ¿cómo será de fuerte la realidad? Que realmente lo que pasó aquí en Chile fue horrible. ¿No es cierto? Entonces, ver a la gente bailando la cueca sola, para mí, en estos momentos, hay mucha gente bailando la cueca sola en Chile, y después hay gente que no le pone música, ¿ya? Que el sistema no le coloca música, que le quitó la música, le quitó la silla, le quitó todo. Claro. Entonces, violento, brutal. Uh-huh. ¿Sabes qué? Con respecto a lo que decías de Bachelet, es bien impresionante. Yo una vez escuché a alguien decir que estaba en una discusión, digamos, y yo decía, pero esta señora no ha hecho nada de lo que... O sea, ella, su foco era la educación. Uh-huh. Ella vendió la imagen, esta imagen maternal, contenedora, pero también que tenía mucho que ver con la educación. Yo me acuerdo cuando hizo su campaña y caminó con niños hacia la Moneda. Era como toda una cosa muy... era muy mediatizado en el fondo, era un trabajo que hicieron para darte una sensación de tanto en imagen como en palabra. Y me decía esta persona, yo la admiro tanto, yo no la puedo criticar porque ella no tiene rabia, ella perdonó, y que una persona perdone habla muy bien de la grandeza de esa persona. Y yo decía, pucha, uno podría perdonar quizá, pero olvidar no puedes. O sea, es como, es realmente porque los gestos de la presidenta son de olvido. Exacto. O sea, hay reconocimientos que son paupérrimos, que no, creo que hizo unos salones en la Moneda, qué sé yo, y bla, bla, bla, pero son reconocimientos tanto menores en comparación a las políticas públicas que se están haciendo en su gobierno, a todo el aparato, cómo funciona su agrupación, digamos, cómo funciona su gobierno, habla de manera distinta. Entonces, es súper loco eso me quedé pensando en que tú hablabas de los mansos. Es como amansar a la gente, exactamente. Ahora, claro, ahora tú eso es lo que yo llamo la inconsecuencia. O sea, tú, a ver, yo también no llamo aquí a decirle que matemos a todos estos tipos, no, tampoco, porque sería como inconsecuente si no decía, hagamos lo mismo nosotros. O sea, claro. Bueno, a ti, yo por ejemplo, encuentro que, ¿dónde se probó un equilibrio político en Chile? Fue cuando surgió el Frente Manuel Rodríguez. Mira, aquí en Chile se está matando a la gente como mosca. Aquí la DINA estaba haciendo lo que quería. Entonces alguien dice, pero el Frente Manuel Rodríguez es comunista. Oye, alguien tenía que pararse al frente. Y de igual a igual, porque tú no puedes, por ejemplo, dejar, si te están matando a toda tu gente, a tu familia, ¿qué haces tú? Te defiendes, ¿no es cierto? Si te están tirando piedra a tu casa, ¿qué haces tú? Sales y te defiendes, porque es la única forma. Pero esa gente que tenía una consecuencia y tenía un perfil distinto, ¿ya? Entonces, esto de decir, Sí, estás, yo lo olvido, claro que lo olvido. Es que cuando tú eres multimillonario, no puedes olvidar. Te pongo el otro caso, a Simón Wiesenthal, judío, le mataron a casi toda su familia en los campos de concentración, multimillonario, porque su familia alcanzó a guardar la plata en Suiza. ¿Qué hizo él cuando terminó el régimen nazi? Él sacó toda la plata de Suiza, de Suecia, se la llevó a Israel y formó un grupo de cazanazis, que andaban cazando nazis en todo el mundo, incluso en Argentina, cazaron a uno famoso, se lo llevaron en la noche, una avioneta, no sé grande, qué sé yo, que fue famoso ese caso, ¿ya? Multimillonario igual que la Bachelet. Multimillonario igual que Juan Pablo Letelier. Multimillonario igual que la Toa. Multimillonario exactamente igual. Pero el otro hizo una labor absolutamente distinta, el otro no olvidó. Y le dio con su misma medicina, con su misma cosa. O sea, los cazaban y los llevaban a juicio, y ahí los colgaban. ¿Y qué hicieron estos tipos? Hicieron todo lo contrario. Ah, no, aquí callar, esto y todo, chamo, así fueron cosas que ya pasaron. Y viene la famosa política del consenso que llama Chomsky. Claro. O sea, no, mejor hagamos consenso, porque, ¿qué pasa? Y el consenso, ¿a quién deja fuera? Siempre a los más débiles. Siempre el consenso entre los poderosos, los que tienen plata, los que tienen más dinero o más poder. El consenso no es para la gente más pobre o más abandonada o más golpeada. Sí. El consenso es para los poderosos. Ver a Juan Pablo Letelier, por ejemplo, que trabaja ahora con Cardoen, que él le paga sus campañas políticas. Cardoen, un tipo que la dictadura era terrible, ¿no es cierto? Terrible, o sea, fue un tipo pero absolutamente que colaboró con el régimen de Pinochet. Y él le paga las campañas, o sea, era tipo así, inconsecuente. O sea, me acuerdo del film Simón Wiesenthal y le saco sombrero. Y le rindo un homenaje. Sí. ¿Ya? Porque fue un tipo realmente consecuente, no olvidó a su familia. Estos otros se olvidaron de todo. Hoy está dentro de las múltiples formas que nos muestran como lo que antiguamente se conocía como el Manual de Carreño, está en que es feo estar enojado. Sí, exacto. Es feo estar indignado. La Pilar Sordo habla de eso, de que hay que sonreír, de que hay que estar contento. Y las personas que viven pasando hambre, pasando frío o que les mataron a sus familiares no pueden estar contentos. No, es tremendamente agresivo pedirle a una persona como no estés indignado. Exactamente. Yo tengo un colega, que estuvo en el Maipo, digamos, y bueno, él tiene una rabia espantosa, una rabia terrible, y él me decía siempre, a mí la rabia nunca se me va a quitar, o sea, se me va a fijar, yo puedo estar sonriendo, pero la rabia no se me va a quitar nunca. O sea, la rabia siempre la voy a tener porque como me trataron a mí, como me torturaron, como lo que hicieron conmigo, fue tan espantoso que yo nunca voy a poder, incluso en las noches despierto de repente, trato de olvidar, trato de perdonar, de decir, esta gente estaba mandada, pero decir que nunca voy a perdonar. O sea, esa es la gente que en Chile no tiene voz. Claro. No tiene voz, solamente habla en los cafés o habla eventualmente, no sé, en una peña o en un encuentro de poetas o en un encuentro, por ejemplo, de gente de historia, en fin, o si lo invitan a una universidad puede hablar, pero esa gente no tiene voz en Chile, es la voz, es la gente sin voz. Claro. Y en este momento, ¿quién representa la voz de los sin voz? Si nosotros, el cardenal Simón Enrique, nos representó, por ejemplo, en la iglesia, él fue el que levantó la voz en Chile, fue el primero en levantar la voz y ¿quién nos representa? ¿Quién representa a los que no tienen poder en Chile? Tenemos que ser los poetas, los artistas. Somos los únicos que podemos hacerlo, porque el resto no quiere hacerlo. El poder no lo va a hacer nunca. No, porque la gente que está ni siquiera en el poder, pero la gente que ya entra en una comodidad, como que hay pocas personas que se las juegan, incluso hay pocos poetas acomodados, digamos, que tengan contacto, que tengan espacio, que tengan voz, que sean visibles, que se las jueguen por sus colegas poetas para llevarlos, digamos, como para abrir más espacio. También hay una cuestión de cada uno se las ve por sí mismo. Tú diste el clavo con algo, pero muy serio que está ocurriendo en este momento, y esto ocurrió también en otra época, en el sentido de que cuando las personas llegan a tener un cierto nivel, porque son buenos, hay que reconocerle su calidad, inmediatamente después yo les preguntaría, pero tú, ¿a qué joven ayudaste? A ver, ¿a qué joven poeta tú ayudaste? Por último, no sé, tu influencia, hablaste con un editorial, hiciste esto. Es muy difícil encontrar en la historia de Chile que alguien haya ayudado a otra persona en ese sentido. Y es, no sé por qué se da entre los poetas esa especie de distanciamiento. O sea, de repente estamos todos juntos y de repente hay un distanciamiento enorme. Claro. Cada cual se salva como puede, como tú dices, por ahí. A ver, este barco, o sea, hay algunos que andan en un crucero, yo tengo un poema que habla de eso, justamente no me acuerdo bien de memoria, pero o sea, hay algunos estos que se suben a unos cruceros elegantes, un crucero literario fabuloso, ¿no? Y otros andan en balsas que apenas se sostienen. O sea, cada cual se salva en este mar de los metas y palabras. O sea, yo, si me agarré mi tabla de náufrago, una antología de la poesía chilena contemporánea, que se está hundiendo lentamente en el olvido. O sea, digamos, nosotros los que no tenemos muchas veces recursos, no andamos en un crucero literario, Por lo tanto, ¿no es cierto? No podemos subir, no andamos nadando al lado de ningún embalse, pero todas esas manos. Entonces, ese es el problema. Ya no tenemos esa cosa. Y no tenemos la solidaridad que alguien nos tiene porque de repente un salvavidas. Los otros tipos se mueren, si yo llegué aquí, entonces ¿para qué me voy a preocupar de ustedes? Claro. ¿No es cierto? O sea, quedan en Facebook encerrados también, que hay poetas de Facebook, como que no van a las lecturas, no comparten, sino que se quedan ahí en el aplauso. Y el otro día Eduardo Embry me invitaba a mí a un bar y decía, Eduardo, mira, ¿sabes qué pasa conmigo? Que yo en el invierno, yo creo que más en verano, porque yo en el invierno generalmente, claro, como tengo problemas a la pierna y a la columna, yo paso con muchos dolores, de repente tengo que tomar un montón de medicamentos y cosas, ya, y acostarme temprano. Yo le decía, mira, ahora no, pero más adelante sí, yo creo que voy a poder ir, pero en el verano, o sea, donde hay un poco más de... Está muy, un sistema muy complicado, ¿no? Ahí no salgo. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo realmente no me exponía mucho a salir por eso mismo? Pero Emilio, llegaste, yo encuentro que esto es... Yo estoy demasiado contenta y agradecida. Muchas gracias. Hay muchas personas que he invitado a ser entrevistados y me han dicho que no de buenas a primeras, o me han dicho, ¿quién eres tú? O sea, como... ¿Quién eres tú para tener un espacio? Claro, o sea, entonces, claro. Esta cosa que más encima cruza de Viña Santiago a mí me parece un gesto de confianza tan bonito. Es que a ver, porque yo también he visto tu trabajo, estuve viendo tu página, y te digo que te felicité por esto, porque es una página que va a mantener para siempre la memoria. Y eso es lo hermoso del trabajo que estás haciendo tú. Decir, no, yo creo que sí, y sé que se va a mantener porque esto no se borra. Sí. O sea, tú esto lo puedes multiplicar de miles de formas. Es decir, pues yo te decía, puede haber una dictadura feroz de nuevo en Chile, pero esto no se va a borrar. Claro. Ah, entonces, tiene que quedar, algún día las nuevas generaciones pueden escuchar esto y decir, ah, qué trabajo más importante. O sea, qué bueno lo que hizo entrevistar gente y de rescatar esa memoria que está en el olvido. Eso es sumamente importante. ¿Ya? ¿Por qué no lo hacen los medios de comunicación? No, de hecho yo todavía estoy esperando, cada vez que hablo con gente que trabaja en universidades, en la USACH, en la Chile, y les digo... ¿Por qué no me ayudan a buscar los audios de Violeta Parra cuando trabajó en radio y tuvo su programa antes de que la sacaran? Todos se quedan callados y nadie me ha ayudado. Entonces, con la invitación abierta, aprovecho que todavía estoy esperando para que me ayuden y formar un grupo de personas que hagamos recopilación o, por último, hagamos una denuncia de por qué eso no está a disposición de todos los chilenos. Si es la obra, es parte de la obra. Eso te digo yo. Yo te digo, ¿por qué el poder es tan maldito, y si es decirlo con sus letras, que te esconde estas cosas? Porque te las esconde. No te las da a la luz pública. No le conviene. Claro. Porque en ese programa no se hablan cosas que el poder no le conviene que se sepan. Claro. O va a dar otra imagen de Violeta Parra. Es que yo creo que por ahí va. Va a dar otra cosa. A lo mejor Violeta Parra tenía otros planteamientos, otras ideas mucho más avanzadas de las que les conocemos. Y ahora los actores no las quieren dar a conocer. Pero además es fácil, o sea, porque dicen ya, está la música y está reconocida por el mundo, digamos, no podemos hacer nada al respecto, pero dejarla hablar, o sea, mostrar programas consecutivos de sus ideas, de todo lo que ella... No, eso es mucho, eso es agrandarla demasiado. Claro, precisamente, por eso yo te digo que en el fondo, eso es lo que pasa con todos los artistas, en el fondo, el artista incómodo, hay artistas que son incómodos para el sistema, son incómodos porque al sistema le sacan esa careta que tiene por encima, ¿no? Eso azucarado que tiene el sistema por encima, ¿verdad? Y te muestra lo amargo del sistema, lo vinagre del sistema, lo ácido. Entonces, Violeta siempre fue una artista consecuente, es como te digo, una mujer tan consecuente como Gladys Marín, por ejemplo, ¿verdad? Y yo hago la comparación entre Gladys, perdona que haga esta comparación, a mí no me gusta ofender a nadie, pero yo comparo a Gladys Marín, por ejemplo, con las comunistas de ahora, por ejemplo, las mujeres comunistas de ahora, que son mujeres, digamos, ya para sacar el sombrero, una mujer absolutamente consecuente, que jamás se metió al sistema, nunca, en una dictadura más feroz, ¿verdad? Sin embargo, tú ves ahora cómo fácilmente muchas se venden al sistema. Y dicen, yo nunca más voy a ir con esa señora, yo nunca voy a decir. Y después sale en un camión con ella. Está hablando Camila Vallejo. Claro, sí, Camila Vallejo, Cariola, ¿verdad? Entonces uno las mira y dice, pero ¿cómo es posible que esta gente, digamos, esté en un lugar donde el sistema justamente compra a la gente? Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿y Gladys Marín? Ah, sí, fue una gran compañera, nada más. Hasta ahí llegan. Es que la vida narcisista traiciona a las personas que no son conscientes del camino. Yo creo que la saca de su... Yo creo que finalmente es el dinero. ¿Qué otra cosa va a ser? El dinero. O sea, yo creo que es el sistema. Ese es el gran problema, es el dinero. Entonces tú ves, por ejemplo, como los líderes universitarios antiguos se aguatonan, se achanchan, como alguien dijo, yo digo la palabra, se achanchan, es una palabra ofensiva, pero no quiero tirarla, pero ofensiva, pero dijeron se achanchar, o sea, así lo digo, con su leche, porque yo converso con gente que habla con su leche, así, toda la leche, se achanchar, se aguatonar, el sistema nos lleva a eso, y ya empiezan, digamos, perdona, ya no sé, digamos artesanal, o sea, claro. Empiezan a usar chaquecitos, otras cosas, ¿verdad? Ya para lucirse un poco más, para dar su imagen, ¿verdad? Se cortan el pelo, andan como más, o sea, es distinto, o sea, se disfrazan. Y empiezan a disfrazarse, y empiezan a mimetizarse con quienes están ahí. Entonces al final, digo, ¿de qué sirvió que la Ismaril la mojaran, la persiguieran, todo eso? O sea, todo eso, ¿para qué? Para que quienes ahora están en su lugar, hagan esto. Claro. Qué vergüenza. Qué bonito que lo digas, Emilio, porque me representas totalmente. Y en un momento en donde uno hay cosas que no puede decir porque se le tira a la gente encima. No se preocupe, yo creo que se lo van a tirar a los dos. Nos van a apachurrar, pero de todos lados, así que no te preocupes. La chavista va a ser bastante. Yo te lo digo, o sea, no va a faltar gente que nos va a tirar con todo. Bueno, estamos para eso en todo caso. Para eso. Emilio, creo que leas más. Sí, por supuesto, yo te voy a leer. Vamos a ver qué. Voy a buscar acá algo que busque, digamos. Vamos a ver un poema. Se llama La violación de Blancanieves. La violación de Blancanieves fue un serio error de los siete enanos. Se pusieron demasiado exigentes, en especial el enano con lentes que quería perpetuar la palabra compañero hasta en el confort usado en el baño. Entonces llegaron los malos y comenzaron a repartir, sus manzanas de muerte. Ni siquiera la aguja del espejo pudo detener la masacre. El enano con lentes se la jugó hasta el final, pero no fue suficiente. No se podía pelear con palos y cuchillos frente a hombres expertos en tácticas de guerra. Entonces, Blancanieves fue violada y se acostó a dormir en una cama negra, donde a veces sueña que fue feliz antes que Ali Baba y los 40 ladrones se metieran en el cuento equivocado y comenzaran a gobernar este país a sangre y fuego. Otro sí, hasta el día de hoy, el príncipe continúa desaparecido. Bueno, este poema un poco, fíjate que cuando yo lo leí la otra vez, me acuerdo de Lical, una poeta que no le gustó, se molestó, yeah. Se molestó. Y una persona, digamos, también le tocó intervenir antes que mí, no me acuerdo bien quién fue, pero también como que no lo recibió muy bien. Lo que pasa es que aquí en este poema, claro, hay una crítica fuerte también a los errores que se cometieron. O sea, de repente, claro, tú te puedes jugar con una causa, es cierto, pero los ogros fueron más poderosos, ¿no es cierto? Estoy hablando del contexto del 73, ¿verdad? Y claro, y Blancanieves es Chile, es el país violado, y este es un país que está violado. Y tú entenderás, y yo creo que todos sabemos, que una violación significa una marca muy fuerte. O sea, yo te digo, yo soy hombre, pero qué terrible debe ser, por ejemplo, para una virgen, una mujer, una violación debe ser espantosa. Es algo que le changrea hasta su más íntimo, hasta el más profundo de su ser. Entonces creo que Chile es un Blancanieves es Chile, es nuestro país, es nuestra patria. ¿Ya? En donde unos ogros expertos en tácticas de guerra nos mataron, nos fregaron a todos. ¿No es cierto? Donde de repente también quizás se cometieron errores políticos serios, porque aquí no hay que dejar de lado los errores políticos que se cometieron también, ¿no es cierto?, por la gente que estaba en el gobierno de izquierda. Sí, claro. Hubo gente que creyó que esta cuestión era Cuba, que esto era Rusia y ya llegaron a hacerlo. Claro. Estás en Chile, es una cosa distinta, fue diferente. Y el mismo Salvador Allende quiso, ¿no es cierto?, hacerlo distinto. Pero hubo gente que pensó, no, si esta cuestión es llegar y hacer la revolución, compañeros, cuestión de tirar toda la calle, cuestión de tirar todos los obreros, saquémoslo a todos y listo. Claro. Entonces también quizás se cometieron errores por ese lado. ¿Verdad? Y hay gente que no le gusta esto, no le gusta reconocer esto. Yo lo reconozco, porque yo fui de la época de Allende, ¿cierto? Por lo tanto, hay que reconocer que también se cometieron errores serios, ¿verdad? Sin duda. Sin duda, es que son procesos políticos. Ahora, todo proceso político está inmerso dentro de los errores. Es algo que está dentro del sistema, ¿ya? Pero que hubo unos ogros horribles, que los mataron, claro, que los violaron. Y este país es un país violado, para mí. No sé qué opinas tú al respecto de eso. Sí, pues. No sé, ¿cuál es tu opinión? Estoy totalmente de acuerdo. A mí, yo tengo unas historias muy extrañas porque, bueno, yo pertenezco a una generación posterior, sin embargo, los coletazos me llegaron igual cuando empecé a tener conciencia, digamos, de ciertas cosas. o del Chile, o en el mismo colegio que me pusieron. Por, sí, por ejemplo, sí, yo tuve un tío de mentira. Ya. A mí, un hermano de mi papá, mi tío, nos presentó un tío, y todos empezamos a compartir con este tío, lo íbamos a ver, y le decíamos un tío chuma, y era este viejito, y nunca nadie, éramos tan chicos que nunca preguntamos, y resulta que mi tío escondía a gente que estaban persiguiendo. Entonces, yo me pregunto cuánta gente de la que conocí en mi infancia estaban siendo protegidos en el fondo por mi tío, porque los querían matar. Entonces, claramente, cuando yo empecé a tener más grados de conciencia, empecé a dar cuenta que chuta que me golpeó, aunque mis papás no los mataron, digamos. Igual mis papás estuvieron en la causa, entonces los coletazos, los amigos que perdieron, los amigos exiliados, generan terremotos hasta el día de hoy. Yo creo que las réplicas no pararon. Yo, por eso me sorprende lo potente del capitalismo que logra hacer esta cosa que te decía yo, este efecto placebo, porque yo percibo hasta el día de hoy los coletazos de la dictadura y los percibo súper fuerte. Violento, fuerte, muy fuerte. Entonces, yo digo, ¿cómo lo logran para hacer que una persona diga, ¿qué pasó? Como que a los 15 años no tenga idea de lo que pasó, claro. Lo encuentro insólito, como impresionante. Pero yo creo que también eso es lo que hay que rescatar. Nosotros, quienes un poco vivimos más cerca de esto, tenemos que contarle a las nuevas generaciones. Y te digo yo, a ese tío que tú me dices, bueno, a esa gente hay que rendirle un homenaje. Yo le rindo un homenaje a la gente que fue capaz de ayudar a otros, claro, en un momento determinado, ¿no es cierto? Porque se trata de ayudar, de esconder, había que jugársela, sí, ¿verdad? Y eso, y en Chile hay gente así, pero ¿quién lo reconoce? Tú lo reconoces, porque conocí tu caso acerca, pero dime, ¿el sistema cuándo lo reconoce? ¿Cuándo se ha hecho, por ejemplo, un catastro de esta gente que ayudó a los demás, ¿verdad? El gobierno, te estoy hablando a nivel ya de gobierno, o sea, a nivel de poder. ¿Cuándo se ha hecho un catastro de esta gente? ¿Se les llevó a la comunidad, se les hizo reconocer, les echó una medalla? Eso es súper importante. ¿Ah? Nunca, sí, nunca, jamás. Es decir, de ir y que por lo menos una autoridad le diga, señor, mire, usted fue reconocido, por supuesto, todo documentado, usted va a ser reconocido por este gobierno por haber ayudado a gente que estaba perseguida, ¿no es cierto? A gente que estaba en peligro de muerte. Usted fue uno de los que ayudó a sacar a esta gente, por lo tanto, aquí está su premio, lo vamos a premiar con esto. Lo vamos a reconocer públicamente, vamos a llamar a la televisión. O sea, nada. Un reconocimiento al menos, claro. Nada. Absolutamente nada, ni un solo reconocimiento. Entonces, cuando tú piensas en estas cosas, es porque estamos mal. Es porque nos representan, entre comillas, no nos están representando. Bueno, esa es la dinámica de la ingratitud. Hay una ingratitud que yo siento que se expande de distintas cosas, o sea. La ingratitud con los que ayudaron, la ingratitud con los que pelearon y que no son las grandes banderas, porque a las grandes banderas les rendimos honores, pero hay otros personajes que dejamos. Tú mencionaste, por ejemplo, qué bonito que hayas mencionado al cardenal Silva Enrique, que también fue una figura muy importante. Por ejemplo, él había un obispo también evangélico, Helmut, mira, no me acuerdo el apellido, pero él hizo un trabajo bastante bueno siendo el evangélico, bautista. Él ayudó mucho, a mucha gente, ya, el embajador sueco de la época, también. Perdón por los nombres, son extranjeros, entonces yo no me acuerdo bien, pero el embajador sueco lo va a sacar gente, pero en forma casi magistral del país, o sea, se la jugó 100%, porque la gente, digamos, saliera, o sea, abrió las puertas a los chilenos en Suecia, hablando de él, con el país, con el gobierno allá. Entonces, hay gente que sí se la jugó, pero reconocimiento, algunos no se la han dado, o sea, los que están acá, por lo menos no. O sea, si tú tienes un gran nombre, claro, te lo van a dar, pero si tú no tienes una persona, nada, en la población, ¿cuánta gente sí quiere ayudar a otro? Sí. Mucha. Entonces sería, ¿tú puedes hacer una forma de reconocimiento? Claro que una forma de reconocimiento. O sea, yo creo que uno tiene que reconocerle. Ahora, el problema está en que, como te digo yo, estás chocando con un poder que es omnímodo. Absolutamente infinito. O sea, que no respeta nada. ¿Verdad? Y estás chocando incluso con la inconsecuencia de quienes están en el poder. Yo creo que aquí el gran problema es la inconsecuencia del que está en el poder. Porque si tú dices, por ejemplo, un gobierno, suponte tu dulce derecha, bueno, nosotros ya sabemos que es un gobierno fascista, no es un gobierno que va a admitir el nazismo, como pasa en Estados Unidos en este momento, por ejemplo, con Trump, ¿ya? Donde hay una tendencia de ese estilo, porque el presidente mismo es de ese estilo. Pero, ¿no es cierto? Si tú dices que un gobierno que se dice, por ejemplo, Nueva Mayoría, Concertación, que se dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, que pone un arcoíris, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando va a terminar, pone el arcoíris como símbolo, ¿ya? Y que se ha olvidado todo esto, o sea, yo no encuentro una consecuencia absoluta. Esa es la consecuencia del poder, del que llega al poder, que después se olvida la distancia, ¿ya? Mira, yo tengo un poema que se llama Ministerio, y a propósito de eso yo te lo voy a leer, porque justamente habla, déjame ver dónde está, porque en realidad acá yo no traía... Si quieres, déjame buscarlo y hablemos. No. Tú habla nomás. Sí. Nomás. Pero con calma, lo bueno de esto es que no hay editores. No hay editores. Bueno, los editores son los nuevos reyes del dinero, yo te lo decía. ¿Ah? Esos son los editores. Yo, bueno, este poema un poco está... te cuento un poco la historia de este poema. Resulta que una gran amiga mía, desgraciadamente fallecida, profesora de matemáticas, Lucía Morgado, su hermano estuvo en Suecia. Y en una de esas estuvo con Ricardo Lago. El señor Ricardo Lago, que después fue presidente de Chile, que quiso ser de nuevo, y gracias a Dios que la gente fue consecuente y lo rechazó. Digamos, porque gente como él no entra dentro de mi cálculo, digamos, político. Y a Ricardo Lago, pues hubo gente que en el extranjero le lavaba hasta el traserito, porque el tipo era un político de mucha monta, digamos, ¿no? Y este señor estuvo con él. Y cuando llegó a Chile, lo fue a ver al ministerio, porque nunca tengo entendido el Ministerio del Trabajo. Y lo fue a ver a Chile, porque llegó después que Ricardo Lago. Pero se vino al exilio. ¿Y sabes tú que no lo recibió? Mandó a la secretaria a decirle que él estaba muy ocupado y que no podía recibirlo. Entonces le dijo a la secretaria si podía venir otro día. Y él le mandó a decir que no, porque estaba muy ocupado en este momento, no podía. Entonces, en base a esa experiencia, me contó mi amiga, ¿ya? Te voy a leer este poema que se llama Ministerios. No importa que ustedes me hayan lavado la ropa en el exilio. Mis calcetines colgados en el barrio latino de París, mis calzoncillos en los suburbios de Londres, o que juntos hubiéramos tomado vino tinto en las frías tabernas de Amsterdam. Eso es pasado. Las empanadas, el vino caliente y los vibrantes acordes del venceremos, entonados con pasión en los barrios de Madrid. Past tense, no problem now. El rey ha muerto, viva el rey. Desde que aterrizamos en Merino Benítez, cambiamos de colonia y de traje. Tiramos las plumas viejas a la basura. Somos los nuevos reyes del gallinero. Ustedes se quedaron pegados en sus viejos silabarios de bigote blanco. Nosotros evolucionamos hacia el Homo habilis, el Homo politicus habilis. Ustedes todavía vienen los árboles. Inventamos la soga con que apretamos sus cuellos, las piedras legales que lanzamos en sus caras. Soltamos los perros a la mínima señal de protesta. Los hacemos esperar horas y horas en los ministerios. Nos hacemos los huevones cuando pasa. Hable con mi secretaria, les decimos, o hágame llegar su reclamo por escrito. ¿Ustedes creen que por haber tomado vino tinto en el exilio y haber cantado el venceremos seríamos distintos compañeros? Se equivocaron medio a medio. Y ahora salgan de mi camino. Tengo una importante reunión con el ministro. Eso es, eso pasó. Esos son los tipos que llegaron a Chile a gobernar. Gente que nunca sufrió persecución, no sufrió nada a veces algunos de ellos. Otros sí, otros hay que decir que sí, los persiguieron todos. Pero gente que nunca y que después se olvidó absolutamente. El desconocimiento. El desconocimiento absoluto. Es decir, el que un amigo te vaya a ver y tú dices, no, piensas que estoy ocupado. Oye, pero si yo estoy contigo en el siglo, o sea, en un partido, tomamos vino tinto, cantamos el cerebro. No, que ahora estoy ocupado, ahora yo soy ministro, o sea, entonces no te pesco. ¿Encuentras tú algo más inconsecuente que eso? Sí, y es la forma de operar, o sea, no solamente con respecto a lo político. Yo me acuerdo, alguien hablaba la otra vez de la literatura de la fiesta, del momento de la fiesta, uh-huh. En donde pasado un rato de alcohol y qué sé yo, la gente empieza como a hacer unión y como causa común y se produce una efervescencia y estamos todos así como, ah, sí, todos juntos, qué sé yo. Y al día siguiente, ¿qué pasa con la fiesta? Que esa persona te la topas en la calle y no te dice hola. Ni siquiera eso. Y estuvimos hablando y estuvimos compartiendo y estuvimos en una... como el desconocimiento de que los momentos en la vida son importantes. Como el desconocimiento de que los votos son importantes. El desconocimiento de yo creo que es el que desconoce finalmente es la persona que no vive de verdad. Es la persona que está detrás de un disfraz, detrás de un antifaz. Oye, qué bueno lo que dijiste, me encantó lo último que dijiste, o sea, de la persona que no vive, ¿verdad? Y está detrás de un antifaz. Yo encuentro que eso es el disfraz. Qué bueno el tema que tocaste, el disfraz. el disfrazarse. Ah, es lo que... Y quiero, perdón, porque sí, necesito no, hacerte esta pregunta y que lo vamos a linkear con eso perfectamente. Sí. Y es la pregunta que, bueno, yo creo que ha quedado claro por escuchar a Emilio, pero yo se la hago a todos los poetas. ¿Cuál es el rol del poeta? Porque muchas veces el rol del poeta se asume como el disfraz. Entonces, a mí me gustaría saber para ti cuál es el rol del poeta. No es que solamente el tuyo, digamos, sino que lo que, cómo tú ves al rol del poeta. O sea, yo creo que es que el problema del disfraz es un problema antiguo en literatura. O sea, viene un poco del arquetipo llamado trickster en inglés. Digamos, el trickster, que dicen los gringos, los británicos. Entonces, esto es como decir este arquetipo del que se disfraza y transforma la realidad. ¿Verdad? O sea, los arquetipos obviamente son serios, son marcadamente serios. Dios, por ejemplo, un arquetipo, ¿no es cierto? La luna, el arquetipo femenino, Adán, Eva, en fin, son arquetipos cristianos, ¿no es cierto? Pero hablan justamente de un arquetipo que es el trickster o trickster, ¿ya? Que justamente es que el que juega, el que dice, no, estas leyes yo las voy a violar, las voy a transgredir, no me gustan estas leyes. Esto es como el que se disfraza y juega con la realidad y juega con los elementos. El poeta, en cierta forma, tiene que hacerlo, porque tiene que usar un lenguaje también metafórico, ¿verdad? O sea si no usara un lenguaje metafórico, no sería poesía. Claro. Sería literatura testimonio, ¿verdad? O sea, yo no puedo escapar de eso. Por lo tanto, desde el momento que estoy usando un lenguaje metafórico, ¿verdad? O metonímico, o hiperbólico, como tú le quieras llamar, la figura literaria, tipo coloque. Desde ese momento yo tengo que usar ese disfraz. O sea, estoy condenado. Es una condena que tenemos en los tiempos básicos, ¿ya? De disfrazarnos un poco en ese sentido. Pero también yo creo que el poeta, como dice Parra, ¿no es cierto? Tiene que actuar también a pecho desnudo, a cara descubierta, o sea, frente a la realidad, ¿verdad? O sea, tiene que actuar así. No puede ser de otra forma. Ya, entonces, yo creo que el poeta tiene ese problema, esa neurosis que tiene el poeta interno, la tenemos todos los poetas. Entre el disfraz, ¿no es cierto? Y sacarnos la careta. Entre cómo mostramos nuestra realidad a través de la metáfora, porque tenemos que hacerlo, y cómo también nos gustaría no mostrarla así. ¿Verdad? O sea, entonces ese es un problema muy serio en literatura. Yo creo que por eso los poetas, la mayoría, yo voy a decir casi todos, tienen una neurosis más o menos fuerte. Por ese rol que tienen que cumplir. ¿Verdad? Ese rol de mostrarse. De repente una forma y estar en el fondo, metamorfizando en el fondo, haciendo otra cosa por dentro, ¿ya? Funcionando a otro nivel. Esa es una cosa bastante fuerte, sí. ¿Ya? Y yo creo que ese rol estamos cumpliendo todos en estos momentos, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos decidimos? Por un tipo de literatura, testimonio, pero también con el disfraz de la metáfora, que claro, es inevitable. Pero el que la forma esté disfrazada no implica que yo esté disfrazado. ¿No? Claro, porque tú en el fondo estás siendo un hablante lírico consecuente, ¿no? Claro. El hablante lírico mío, por ejemplo, es un hablante lírico político. En este libro, en el otro no, en el otro porque es más un hablante lírico más del amor, digamos, apunta a otro tema, o el desamor, en fin, todo eso. Este acá, en este libro, este es un hablante lírico netamente político. Netamente comprometido con su realidad política. Hay uno, dos o tres poemas acá que no son así, pero esos son los mínimos. Pero los otros sí, son netamente políticos. O sea, y creo yo que eso hay que verlo. Entonces alguien dice, uy, pero es que este se quedó en el pasado, que este antiguo. No es que su forma de escribir no me gusta. No, o sea, es como demasiado evidente. Cuidado, porque de repente, no sé, yo creo que tenemos que ser evidentes. La realidad fue bastante evidente. La tortura, la muerte fue muy evidente. Por lo tanto, cuidado con disfrazarla demasiado tampoco. Porque si la disfrazamos mucho, vamos entonces a generar, vamos a hacerle juego al sistema y vamos a generar olvido. Por lo que yo te decía, los nuevos simbolistas que están apareciendo en Chile en estos momentos, que el simbolismo no es nada nuevo, sino en Francia es antiquísimo el simbolismo, ¿ya? Muy antiguo. Entonces juega con un lenguaje, ¿no es cierto?, un poco rebuscado, ¿no es cierto?, incluso citando muchos autores, como que esa cosa hay que decir. Al final eso nos aleja de la gente y nos aleja un poco del problema, del problema político que hay hoy día, del problema social que hoy día tiene la gente, que esa es la necesidad básica. Como decía, me parece que Parra, o sea, la poesía debe ser útil, como la Corporación de Fomento lo decía de manera muy, muy chistosa Parra. Claro, ¿por qué? Porque tiene que servir a la gente. Eso es lo que tiene que hacer. No tiene que disfrazar mal las cosas. ¿Ya? Entonces, en este momento yo veo a muchos chicos poetas y mucha gente poeta que disfrazan la realidad. Tienen que mostrar las realidades sexistas que hay, ¿no es cierto? Las realidades que hay, por ejemplo, no sé, con contra de las mujeres, la discriminación que hay, por ejemplo, con ciertos niveles. Tiene que mostrarlo. Eso está metido en el sistema poeta. ¿Ya? Eso es, para mí. ¿Qué satisfacciones te va a dar la poesía? Interiores muchas, muchísimas. El hecho que me reconozcan, que conversen conmigo, el hecho que los chicos, por ejemplo, se acerquen a hablar conmigo, me tocó estar leyéndola a chiquitos básicos. Yo no hago poemas para chicos básicos, pero tengo unos 3 o 4 por ahí, y fui justamente con chiquitos bastante, desde quinto básico, sexto, séptimo, octavo, ¿ya? Y me dio mucho gusto cuando los chicos le leí un poema de animales. Entonces, los chicos se acercaron a mí y me llevan sus cuadernos. Entonces, sus cuadernos de lenguaje. ¿Me puede poner la firma, por favor, y ponerme algo? Imagínate, o sea, eso vale más que, no sé, por miles de palabras. Sí. Y más que miles de abrazos y reconocimientos. Eso para mí es fundamental. ¿Ya? El haber estado leyendo, por ejemplo, en Santiago, en lugares, el haber estado conversando con gente importante, digamos, amigos que escriben, ¿ya? Que no leen este cuarto preso. Vicente Gabriel, por ejemplo, en Córdoba, no sé, todo este, ¿ya? Antonio Letelier, buenísimo, gran poeta. Entonces, toda esa gente, no sé, a mí me llenaba esa reflexión, realmente, bueno, de muy buen nivel. La misma, no sé, la Cotia Bello, ocha, buenísima amiga nuestra, estuvimos en el departamento de ella la otra vez, leyendo nuestros textos. O sea, esas son satisfacciones que no se borran nunca, extraordinario. ¿Ya? Qué bonito. Y me gustaría preguntarte qué pasa, ¿cuántos años llevas escribiendo poesía? Harto. Yo escribo, pero desde los 12 hay cosas que he perdido por ahí porque me he cambiado de casa, todo eso. Pasado. Pero generalmente lo que hago yo es una labor de poeta. Tengo mucha escritura, pero también tengo que hacer la labor de editar. De editar, porque yo creo que el poeta también tiene que ser un poco editor. Es decir, el poeta no puede confiar que el editor, oiga, tú ahí está, te edítelo. No. O sea, en los dos casos que he publicado por editores, que son más o menos de cierto peso, yo he llegado a lo mío más preparado. ¿Ah? Porque otros poetas no, porque el editor se encarga. Qué peligroso, porque es tu obra. Claro, es el peligro. Y el editor nunca debe interpretar 100%. O sea, el editor es un tipo profesional, capaz de hacerlo, y lo hacen, ¿no? Lo hacen bien. Ya, y te dan sugerencias, y te dicen, mira esto. Pero generalmente uno lo que decir. Ingrid me decía, que yo estoy tomando clases con Ingrid, que si ya. Para mí creo que es una profesora buenísima. Estoy así, feliz. De un nivel muy alto. Espero hacer clase feliz toda la semana. Ella me decía, ojalá el editor sea escritor. Bueno, yo tengo la suerte de que uno de los editores que me editó a mí, que es Gino Ginoris, que es cubano, está sentado en Chile. Gino Ginoris es justamente escritor. Y tiene es muy buen poeta. O sea, él es muy, pero muy buen poeta. Buenísimo. Y ahora justamente voy a hacer una antología que la está haciendo él. Claro, va a salir ahora en Santiago, no ignoro cuándo la va a salir porque ya le mandé los textos y ya hizo la labor de edición y revisión. Y Gino, él entiende muy bien el tema, o sea, entiende muy bien el tema. Y la otra persona que me editó fue Máximo González Sáez, que sabe bastante poesía. O sea, en Vago Editores, también Max, muy, muy buen editor. También, y muy respetuoso también de los autores. En ese aspecto yo no tengo nada que decir de los dos editores. Eduardo Embrin, en Viña del Mar también lo mismo, o sea, un tipo muy respetuoso de la edición. Que también es poeta, o sea, también es escribe. Entonces, por lo tanto, sentimos que lo que decía Ingrid lo había aceptado. Sí. Para que no tengas problemas, porque si no, vas a tener problemas. ¿Y qué le dirías a una persona, como yo, como personas que quieran escribir, o que escriben, pero que finalmente cuesta tirarse a escribir? A muchos nos cuesta. A muchos estamos como. Porque es distinto cuando tú desde chico tomas el lápiz y tienes una relación súper natural, súper fluida con el texto, a las personas que en mi caso, por ejemplo, a mí se me enseñó a observar. A mí se me enseñó a estudiar, a escuchar, a analizar, pero llegó el momento en que ya ahora, digamos, después de dos hijos, después de un montón de vueltas en la vida, yo digo. Atrévete, y ahora estoy bailando, estoy aprendiendo canto, estoy aprendiendo escritura, pero súper tarde. Entonces, ¿qué le dirías tú a las personas que incluso pueden ser adolescentes que estén escuchando el programa y que tengan la intención o de repente tienen una idea que les hace ruido en la cabeza y tienen como el impulso, pero algo los frena, ya sea temor, no sé, vergüenza? ¿Qué dirán? El tiempo que dirán. O qué dirán, sí. o también la impresión que causa verse también reflejado en el texto. Uno se expone muchísimo cuando escribe, a veces sin darse cuenta. Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que tiene la intención de escribir? Bueno, hablando bien en personal, en el caso tuyo, tú eres una persona joven, muy joven, ¿eh? Yo siempre he dicho, la persona, en realidad el problema de la edad es otro, aquí el problema de la edad es distinto. O sea, tenemos distintas edades mentales, interiores, sí. Todo eso, tú lo sabes, digamos, todo eso. todos hemos, tenemos vivencias diferentes. Ahora, en el caso tuyo, perdona que diga una cosa hacia ti, yo he leído cosas tuyas, tienes muy buena postura frente al, al texto, y eso es importante, captas bien la realidad, es como flecha, yo te lo puse el otro día, no se pasó antes, es una flecha, esa es la buena poesía, y tú tienes la capacidad de hacerlo, y tienes que achaverte, y tienes que tomar ese, eso que estás trayendo ahí, llenarlo de cosas, llena la escritura, llénalo, lo que sea, llénalo de escritura, y después andas viendo y seleccionando, o sea, eso es. Y eso mismo, consejo que le di a los chicos el otro día cuando fui, que un chico decía, a medida, tercero y cuarto. Yo les decía lo mismo, al chico me gustaba lo mismo, me decía, ¿cómo hago yo? Porque yo escribo. Bueno, perfecto, achévete. Si aquí es cuestión de achéverse, hace la labor de poda, llena tu cuaderno de cosas. No importa que sea ni idea loca, no importa lo que sea, lo que sea. Viste un pájaro, vas a pasar, ¿no es cierto? Y comparaste el pájaro con la misma, ponlo ahí, comparaste el pájaro con la misma, observa, fragmenta la realidad, con todo, con lo que tú seas. Que sea como los palimpsestos antiguos, los palimpsestos, los romanos, donde encima escribían, después borraban las tablillas, después volvían a escribir con rayos X, después se descubrió, ¿no es cierto?, que había un enchecuse de texto fabuloso, de ahí la teoría de la intertextualidad, que en literatura es famosa, ¿no? Descubierta. Es muy antiguo la intertextualidad. Entonces, eso tiene que ser. Eso de arar ahí, arar en esa hoja en blanco, de empezar, ¿no es cierto?, a arar y empezar a llenarla de cosas, eso es sumamente importante. Porque tú después de eso te acuerdas de lo y lo vas asociando. Ya hay texto que yo he hecho así de una libreta a otra, o sea, he topado una libreta y lo he mirado ya y lo he dicho, esto lo escribí así, lo voy a juntar con esto. O sea, ninguna idea debe ser desechada de buenas a primeras. Nada, absolutamente nada. Deja todo, escribe todo. Corriendo conciencia. Todo lo que te pase, todo. Y es importante, y tú que tienes hijos, no sé, también, o sea, un poco, hace lo que escriban sus cosas, que manifiesten lo que sienten. No importa que sea poco, no importa. Ya, mi hijo Diego es escritor, o sea, también él es cuentista, pero él es cuentista. Él tiene habilidad para cuentos. No tiene, o sea, yo digo, yo admiro toda mi habilidad para un concurso en Uruguay. Entonces decía, es que tú tienes una habilidad para contar cosas que es extraordinaria. Él se pone a escribir y cuenta un cuento así como nada, o sea, ahí está. Pero yo no tengo esa habilidad. Pero sin embargo, él también, pues él toma, de repente escribe, saca sus ideas y tenemos ese esquema los dos, parecido. Qué bonito. Sí. Qué satisfacción más bonita. Sí, una familia un poco artista. Mi esposa también hace los cuadros de Valparaíso, los hace, los recorta y los hace sobrepuestos. Y eso tiene cualquier éxito con eso, lo veo de inmediato. Trabajo bastante bonito. Y a raíz también de lo que te preguntaba, de cómo ves al poeta, no me puedo quedar sin preguntarte esto. Igual mucha gente cae en el cliché del Neruda, del mar, del infinito, de esta cosa, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo te sales de ese lugar? ¿Cómo te adueñas de una voz propia cuando igual finalmente Neruda, Mistral, de Roca, qué sé yo, son figuras que son grandes sombras en el sentido que cuesta salirse de eso cuando uno los admira? Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para encontrar una voz tan distintiva y propia? ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Una vez leí a Juan Andrés Piña, que es un gran ensayista chileno. Yo no llegaba a encontrar cómo buscar esto, y fue, me acuerdo, por ahí por el año 84, no me acuerdo bien, en una revista Análisis, se llamaba, ¿ya? O si no me acuerdo bien, cuál era. Y él decía que nadie escribe virgen. Le decía así de una manera muy cruda. Nadie escribe virgen, decía. Todo el mundo ya está violado por la literatura. O sea, es una cuestión universal. No hay ningún escritor que escriba virgen. Encontrar una voz propia es cuestión de saber escuchar qué es lo que a uno le interesa y qué es lo que le llama la atención. Si tú te fijas, por ejemplo, en uno de mis poemas acá está contada la historia del golpe de Estado, así completa, así, en un cuento infantil, que está basado en Blancanieves. Claro. O sea, ¿verdad? O sea, eso es buscar de repente como lo sorprendente y lo original. Sí, yo no tengo por qué contar eso de otra forma, yo lo voy a contar así como cuento infantil, ¿verdad? Tenemos muchas posibilidades, son muchas las posibilidades. Entonces, porque escuchar una prueba se trata de eso, de ir viendo posibilidades de escritura, de ir viendo el Callejón de los Corderos. O sea, como una vez estaba viendo un programa de comida, que un tipo que andaba por todo el mundo, ¿ya? Y llegó a un país y habló algo así como el Callejón de los Corderos. Y efectivamente, un lugar donde tú pasas, todos los puestos te ofrecen cordero, al jugo, cordero asado, cordero al palo, cordero guisado, cordero de todo tipo. Este es Chile. De repente se me ocurrió. Este es Chile. Así es el Callejón de los Corderos. Estos somos nosotros. Así nos están guisando. Para hacer eso hay que tener una capacidad de observación y una capacidad de andar con las antenas paradas todo el día. Claro. Así tú tienes que tener, pero la máxima capacidad de andar como registrando todos los detalles, tal como esta grabadora que está grabando todo, hasta mis inflexiones de voz, mis fallas de voz, mis subidas, mis faltas de S, no sé, todo. Yo soy rápido, muy rápido, realmente, ¿ya? Este grabador está captando todo, así tiene que ser el poeta, tiene que absorber todo. Es un trabajo bastante complicado. Y de ahí ir descartando cosas, ¿verdad? Ahora, respecto a esto, los Neruda, en Chile se habla mucho de los Parvita, los Neruditas, las Michalita y los Guidobrito. Qué inevitable, ¿verdad? Porque sí, hay gente que sigue. En el caso mío, mira, fíjate que la línea mía se va un poco por el lado de Ricardo Parra. ¿En qué yo me separo de Ricardo Parra? Yo soy político. Claro. Soy más político. En algunos poemas soy mucho más político. Soy antipoeta, claro, pero más político. ¿Ah? Parra no es ecologista, por ejemplo, una cosa que decía. Él se define como ecologista y se va por otra línea, ¿no? Entonces, no le interesa esta línea política. Dice las cosas, sí, por su nombre, ¿eh? En algunos poemas. Pero yo busqué esa línea porque creo que es la línea adecuada para mí. ¿Ya? Y eso me significa un trabajo bastante, mucho tiempo. No se encuentra el tiro, ¿eh? Nadie un Rambo que encuentra el tiro. Claro. Nadie, o sea. Pero fuiste consciente como, en realidad esto que estoy escribiendo, acá me quedo. ¿O te diste cuenta mucho tiempo después? Es que me di cuenta como que de a poco cuando fui escribiendo esto, me di cuenta que yo tenía una tendencia, que yo tenía que escribir, ¿no es cierto?, respecto al tema social y al tema político. Tenía que hacerlo y no podía ser una persona de escribir así como, o sea, una de dos, o da un testimonio, moría a escribir testimonio, o lo hacía metaforizando cosas. Claro. Por lo que el viejo problema que hablábamos recién de la literatura, o sea, de cómo lo hago, ¿verdad? Bueno, lo tuve que hacer así y todo escritor, sea quien sea, tiene el problema de ser creativo y tiene que crear. Pero también tiene un problema técnico. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo lo hace desde el punto de vista? Se pone, por ejemplo, un poema que se llama Muro Negro. Tiene cinco hojas. Bueno, el Muro Negro dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo reflejo el problema de los mexicanos, por ejemplo, que están en Estados Unidos, respecto a esta cuestión del muro? ¿Verdad? Algo que está tan lejano a nosotros. Sin embargo, me lo va muy cerca porque mi querida yerna, se llama Angélica Chávez, es mexicana. ¿Ya? Y ella todos los días tiene que cruzar porque a su madre la expulsaron de Estados Unidos y a su padre quedó allá. Tiene dividido el corazón. Y tiene que cruzar, perdón, todos los fines de semana cruza con un carrito porque va a buscar cosas en Estados Unidos y tiene una visa. Cruza y los dos papás están separados. Esa separación, esa cosa terrible, yo no la sabía. Y mi esposa que estuvo en Tijuana, porque ella vivió en Tijuana un tiempo, ya, yo estaba acá en Chile y ella vivió allá. Me preguntaba toda esta cuestión de la frontera, que es horrible, que es espantosa, terrible. Eso, sí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo hago técnicamente? Muy simple, busqué cinco hablantes, no usé un solo hablante lírico, usé cinco hablantes. O sea, cinco mexicanos que están en Estados Unidos y los cinco, dentro de una brevedad, ¿sí?, cuentan, relámpago, de forma muy de relámpago, cuentan sus sensaciones y sus vivencias respecto a cómo los tratan allá. Eso. Entonces, el poeta también tiene que lidiar con problemas técnicos. Claro. En este caso el problema técnico es más simple, o sea, es como muy simple, pero otros tienen que ser otros tipos de voz, otras cosas, mucho más complicadas, mucho más difíciles, ¿ya? A mí no me gusta hacer mucho problema con esto, te lo digo al tiro, no busco como el refinamiento máximo, no, creo que hay cosas que tienen que ser para la gente también, ¿no? Porque ya estamos llenos de poetas que el sistema los tira hacia arriba, ¿sabes por qué? Porque escriben solamente para un grupo de elegidos, como decía Pablo. Para la academia. Escriben para los académicos, escriben para los amigos, para 4 o 5. El poeta tiene que interpretar lo que se llama la voz de la tribu. Y esa voz de la tribu tiene que estar adentro, en base a hablantes líricos que sean gente común. En este caso, el hablante lírico, yo no sé que es un hecho real, en el ministerio. Es un hecho real. Si el hablante lírico lo vivió, o sea, si yo te dije, voy a poner en lugar a este tipo. Ah, este hombre vivió esa situación de que lo rechazaron, fue al ministerio ahora el amigo, entre comillas amigo, el tipo que estaba ahí, porque los amigos no se tratan así, ¿no es cierto? No se desprecian. Claro. Si tú llegas un día a tener un cargo, yo creo que ahí el amigo nos dejaría esperando, o a lo mejor sí. Yo creo que jamás llegaría a tener un cargo. No, pero ponte en el lugar. Por lo mismo jamás llegaría. Pero ponte en el lugar. Si tú tuvieras un cargo y digas, nosotros te vamos a ver, y tú le dices, que no, dile que estoy ocupado. El, y eso pasa, sí, y pasa mucho. La negación, exactamente. Entonces yo dijimos, voy a poner el lugar de este señor. Creo que lo conocí personalmente, también lo presentaron. Bien, muy sencillo. Claro, sí, me acuerdo, lo conocí, pero muy rápido, una apretón de mano. Pero te digo yo, eso es lo que el poeta tiene que resolver esos problemas. ¿Dónde se pone técnicamente? ¿Dónde se ubica adentro? Claro. ¿Ah? Ese es el gran problema de la literatura. ¿Cómo te ubicas tú, por ejemplo? Claro. ¿No es cierto? Tú con tu yo poético, que no eres tú en el fondo, pues, si en el fondo no eres tú tampoco. O sea, puedo ser un juego. Un poco, pero claro. Es un juego, claro. Es un juego de lenguaje, sí. ¿Verdad? O sea, no eres tú, tú. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, a la Ingrid Córdoba, me gustan mucho los poemas de ella ya. Si crees que es la Ingrid, claro que es la Ingrid, sí, pero tampoco es la Ingrid. Claro. Aquí hay otra cosa. Claro. Aquí hay otra. Sí. El viejo juego entre el yo y el yo otro. No el otro yo, el yo otro. Claro. Que decía Cortázar en literatura. Qué bonito. Emilio, bueno, da lo mismo el tiempo, pero tenemos que cerrar el programa. Quiero decirte que estoy súper, súper agradecida y sorprendida porque yo sabía que iba a ser una entrevista interesante, pero gracias. Siento que me has dado un tremendo regalo y gracias. Una tremenda clase también para toda la gente que está interesada en escribir, para la gente que le gusta la poesía y para la gente que también considera que es súper importante no olvidar. Entonces, creo que nos han dado así diversos regalos y quiero hacer un llamado a las personas que escuchen el programa y sobre todo a los poetas y personas que escriben. No basta con el me gusta, quiero que compartan el programa. O sea, ¿de qué sirve que la cápsula, ¿no es cierto?, que nosotros generamos, como dice Emilio, en 10 años más, 20 años más la puede encontrar a alguien y dice, oh, este es Emilio, oh, acá está Ingrid y todas las personas que he entrevistado. Pero el tema es que a mí me llama mucho la atención que los mismos colegas no compartan. Claro. ¿No? Esa falta de poder darle el lugar al otro, el reconocimiento, el lugar que corresponde. No solamente basta con el me gusta, sino que cuéntenle a alguien, mira, escucha este programa, mira, escucha a Emilio, mira, conoce la poesía de Emilio. Ese círculo que se hace cuando uno comparte las cosas y no solamente se queda para sí mismo con el goce de haberlas conocido, es lo que genera colectivo. No podemos tener colectivo si no compartimos, es imposible. Claro. Entonces, esto virtual que yo disfruto y que lo tengo al alcance de mi mano en mi computador, compártanlo. Esa es la manera en que están entrando a ser parte del proyecto. Si no lo comparten, queda ahí. Y claro, alguien lo puede encontrar después y queda como archivo y es súper importante, pero en el ahora es donde se generan las conciencias. No esperemos generarlas en 10 años más, no le traspasemos esa labor a las próximas generaciones. Entonces, un programa tan importante, tan bonito como el que acabamos de hacer, compártanlo. Ese es un llamado que quiero hacerle, porque muchas veces me pasa esto, mucho me gusta y me escriben por interno, me encantó, qué sé yo, compártelo. Compártelo, regálalo. Darte las gracias y también pedirte que nos leas algo para cerrar. Sí, por supuesto, no sé. A ver, yo voy a cerrar, voy a leer y después que también necesito unas palabras más, porque, bueno, estoy muy contento de estar contigo acá, porque qué bonito, además, estar acá en Santiago. No sé, yo soy un provinciano, ¿no es cierto? Soy un provinciano, yo te decía a mí que yo había llegado tipo Martín Rigaki, más o menos así como... ¿Ya? Y tú me pediste un poema que se llama Los Payasos. Y creo que cierra muy bien el... Sí, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de altos payasos acá, que de todo tipo, ¿ah? Pero creo que a las puertas de una elección, ¿no es cierto?, donde de nuevo el duopolio quiere mantener el poder, donde de nuevo, ¿no es cierto?, los mismos de siempre aparecen, algunos aparecen disfrazados como independientes, otros aparecen disfrazados como comunitos buenos, ¿no es cierto?, otros, un montón de lobos disfrazados de oveja, ¿ya?, que engañan, tratan de engañar a la gente. Yo creo que, bueno, este poema va un poco para ellos, justamente a las puertas de una elección, y se llama Los Payasos. Los payasos planean estrategias para robarse el circo entero. Por el momento se conforman con robar los remiendos de la carpa y pegarle un mordisco al presupuesto. Estos bufones nunca están contentos. Cada cierto tiempo se cambian de traje y realizan piruetas con los mismos chistes viejos. Y los espectadores ríen a carcajadas mientras los payasos se alejan con los bolsillos repletos. Payasos de circo subdesarrollado, circo pobre, oliendo a vinagre y a serrín barato. Cada 4 años los payasos aparecen en televisión anunciando un nuevo espectáculo. Y cada 4 años los mismos imbéciles hacen una fila fuera de la carpa para sentir en sus placeros el feroz golpeteo de los payasos. De los payasos. Bueno, yo quiero agradecerte, darte las gracias, feliz de haberme encontrado con una tremenda sonrisa a la bajada del metro. Bajo por la escala del metro Pajarito y me encuentro con una sonrisa acogedora, una sonrisa alegre, una persona con un ángel extraordinario, poético, ¿ya? Nos habíamos visto una vez anterior, pero ahora al verte en el metro, yo creo que ese mismo metro va a juntar un poco nuestras vivencias, ¿ah? En el sentido de estar juntos en esta entrevista, que va a quedar para el futuro. Y así como los metros se mezclan y se mezclan las líneas, perdón, yo soy provinciano, no puedo hablar mucho del metro de acá, también quiero que esta entrevista se vaya difundiendo, se viralice, como dicen ahora, ¿ah? Ojalá, para que nosotros no perdamos esa memoria que tenemos que tener con respecto a la poesía, con respecto al arte, que el sistema nos quiere quitar y nos quiere arrebatar. En estos momentos, no ser todos los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, no están ni ahí con nosotros, no están ni ahí con esto. Más aún están enterados, más que nada interesados en taparnos, en tirarnos los escombros encima. Creo que la entrevista tuya, primero, ha sido muy grata, te felicito por eso. En segundo lugar, para mí ha sido muy, pero muy importante, porque he dado a conocer mi voz, he leído mi poema, y también, no sé, todo va a quedar para el futuro, para que las nuevas generaciones aprendan y entiendan que la memoria no tiene olvido, que las cosas tienen que quedar, tienen que ser siempre ahí, y no que el sistema los engañe. Así que un abrazo para todos los que van a escuchar la entrevista, un abrazo para todos los que están en este proyecto, para los que me precedieron, extraordinarios, también estuve leyendo, viendo las cosas, también un abrazo para ellos. Así que muchas gracias. Gracias, Emilio, y nos, bueno, mándenme sus comentarios, sugerencias a croncosypetiforras@gmail.com. Si ustedes en la página mueven el cursor hacia abajo, les va a aparecer una sugerencia que dice suscribirse. Si la apretan, les va a pedir su mail, y el programa cada semana va a llegar a su mail automáticamente, sin necesidad de que estén buscando. Además, pueden ir al fanpage, que es facebook.com/croncosypetiforras, y por todos estos medios la idea es que se genere un compartir los enlaces, un comentar positivo o negativo, todo me ayuda a ir aprendiendo, a ir mejorando, y sobre todo, si se quieren contactar con Emilio, también googleenlo, búsquenlo, ahí está la lectura en Radio La Breve, también hay otras cosas escritas, lo pueden contactar por Facebook, y si quieren y les interesa sumarse a las lecturas de poesía y todo, no es tan difícil, pueden preguntarme a mí o preguntarle a cualquier poeta a través de Facebook, y se van a dar cuenta que es mucho más accesible de lo que ustedes consideren. Así que eso, pues nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.